parece que la municipalidad transita el camino del olvido, ¿no? Del olvido, de la desmemoria, de no entender lo que pasó durante el conflicto de Malvinas en plena dictadura militar, y invitan a un militar que había sido destituido, que cumplió condena por asesinato, que participó de los alzamientos Carapintadas, que uno entra a sus redes y milita en los espacios que promueven el nazismo, y que además está implicado en la causa que investiga las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Malvinas. Y donde acá hay responsabilidades políticas de esa presencia. No es lo mismo, no podemos dejarlo pasar.